La primera noche ellos se acercan y roban una flor de nuestro jardín y no decimos nada. La segunda noche ya nos esconden, pisan las flores, matan nuestros perros y no decimos nada. Hasta que un día el más frágil de ellos entra solo en nuestra casa. Nos roban la luna y conociendo nuestro miedo nos arrancan las voces de la garganta. Y porque no dijimos nada ya no podemos decir nada. Este poema nos muestra que en el mundo la libertad de expresión de los niños cada vez se desvanece más rápidamente. Nos recuerda que no solo son culpables de esto aquellos que de manera injusta comienzan robando una flor de nuestro jardín, sino que también los culpables somos nosotros, que aceptamos que nos arranquen la voz de la garganta. Por eso, desde la Escuela Técnica número 2, le damos este consejo a todos los niños que nos escuchan. No dejen nunca que roben su voz. Háganse escuchar siempre, es su derecho.